Desde la ciudad de Jesús y Montes Claros, de los Caballeros, de Valle Grande, transmite Radio Yaguarí en 103.1 FM y 1440 AM. Esta es la hora en Valle Grande, Radio Yaguarí. La radio te informa la hora. Son las 9. Las 9 y un minuto. Y un minuto. CP 107, Radio Yaguarí. En 1440 kHz, 208 metros, onda media. Valle Grande, Santa Cruz, Bolivia. Transmite Radio Yaguarí, la voz de Valle Grande, en 103.1 FM y 1440 AM. Y Radio Yaguarí Streaming, para la región, el país y el mundo. Radio Yaguarí, su compañía permanente. Para mis amigos cucareños, con mucho cariño. Silvita, silba domita, silba silvita, silba domita, como me silbabas antes de mañanita, como me silbabas antes de mañanita, silba domita, mañana me voy. Silbadorita, mañana me voy, robándome a una negrita, cerca el día me voy, robándome a una negrita, cerca el día me voy. Baile, baile, Gustavito. Estoy, porque no me voy, padeciendo estoy, robándome a una negrita, cerca el día me voy, robándome a una negrita, cerca el día me voy, porfiadito estoy, haceréme querer, porfiadito estoy, hacerme querer, cazando monos y loros la he de mantener, cazando monos y loros la he de mantener, porque laderas, porque montañas yo la llevaré, porque laderas, porque montañas yo la llevaré. Que me tratas así, tan alegres para otros y tan triste para mí. Florcita vallegrandina, ¿por qué me tratas así? Tan alegres para otros y tan triste para mí. Ay, dueña de mi alma, vida mía, piensas olvidarme. Llorando me dejas sin saber a quién quejarme. Ay, dueña de mi alma, vida mía, piensas olvidarme. piensas olvidarme, llorando me dejas sin saber a quién quejarme. ¡Fuerza, Cupito! Cielo que bajan de dos en dos, a nadie he querido tanto como te he querido a vos. Estrellas del alto cielo que bajan de dos en dos, a nadie he querido tanto como te he querido a vos. Ay, dueña de mi alma, vida mía, piensas olvidarme, llorando me dejas sin saber a quién quejarme. Ay, dueña de mi alma, vida mía, piensas olvidarme, llorando me dejas sin saber a quién quejarme. Transmite Radio Yaguarí, la voz de Valle Grande, en 103.1 FM y 1440 AM. Y Radio Yaguarí Streaming, para la región, el país y el mundo. Radio Yaguarí, su compañía permanente. A llorar a solas y a pedirle a Dios, a llorar a solas y a pedirle a Dios. Pa' estas penas mías, nieve, viento y sol. Pa' estas penas mías, nieve, viento y sol. Nieve pa' las penas, viento pa' el dolor. Y sol pa' la sombra de mi corazón. Nieve pa' las penas, viento pa' el dolor. Y sol pa' la sombra de mi corazón. Transmite Radio Yaguarí, pionera en comunicaciones en los valles cruceños. Desde 1963, Radio Yaguarí junto a toda su familia. Pobre corazón, Agropecuaria Valle Grande, su aliado seguro, le recuerda que tiene a disposición del sector agrícola y pecuario la prestigiosa moto fumigadora italiana más potente del mercado, Cifarelli 5.5 HP, de potencia con un alcance de 15 metros vertical y 20 metros horizontal, con aplicación eficiente. Contamos con servicio técnico y un stock completo de repuestos. Siéntase seguro y confiado con Agropecuaria Valle Grande, su aliado seguro, que cuenta con semillas de excelente calidad, fertilizantes de base, fertilizantes para fertirriego, fumigadoras, productos veterinarios. En Agropecuaria Valle Grande encuentra lo que necesita para una buena producción de sus cultivos y el buen cuidado de sus animales. Agropecuaria Valle Grande, su aliado seguro. Lo esperamos. Nuestra dirección está en calle Malta, esquina Virrey Mendoza, Agropecuaria Valle Grande. Consultorio Dental Adonai, de la doctora Jessica Miranda Roca, cirujana dentista. Le realiza los siguientes tratamientos: restauraciones de carie con luz halógena, prótesis fija y removible, cirugía de tercero molares, odontopediatría, blanqueamiento dental, limpieza dental con ultrasonido, tratamiento de conducto, rayos X, atención a niños y adultos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 2 a 8 de la noche. Para mayores referencias, llamar al celular 790-25321. Consulta gratis. Consultorio Dental Adonai. Espera su visita en el barrio Villa Esperanza, en calle Tajivos y Maranguay, en la ex pensión El Bicho. SF Agro, Servicio Agrícola. Le realiza instalaciones de sistemas de riego, equipamiento para el agro, asesoramiento técnico y todo lo que se refiere a materiales para sistemas de riego. Tenemos también herramientas para la agricultura, fruticultura, tijera de poda, serruchos de poda para plantini, bebederos y comederos para su ganado. Todo esto y mucho más en SF Agro, su mejor aliado. Visítenos en calle Pedro Montaño, a una cuadra del mercado campesino, aquí en Valle Grande. Para mayores informaciones, llámenos al 710-00-999. SF Agro, Servicio Agrícola. Le realiza instalaciones de sistemas de riego, equipamiento para el agro, asesoramiento técnico y todo lo que se refiere a materiales para sistemas de riego. Tenemos también herramientas para la agricultura, fruticultura, tijera de poda, serruchos de poda para plantini, bebederos y comederos para su ganado. Todo esto y mucho más en SF Agro, su mejor aliado. Visítenos en calle Pedro Montaño, a una cuadra del mercado campesino, aquí en Valle Grande. Para mayores informaciones, llámenos al 710-00-999. Sastrería Flores le confecciona trajes completos para promociones, graduaciones, matrimonios y también pantalones de vestir clásicos, normales, al gusto del cliente, a medida de las mejores telas de primera. Por ejemplo, casimir chileno, casimir inglés, casimir hindú, casimir tropical, oveja tome y toda clase de microfibras. Todo trabajo es en obra fina, al gusto del cliente. También realizamos todo tipo de arreglos, cambio de cierres de jeans, de chamarras, se vuelcan cuellos de camisas y uniformes deportivos. Sastrería Flores. Estamos ubicados en calle Florida, al frente de Mueblería Jiménez. Referencias al celular 748-00852. Óptica Peña, al servicio de sus ojos, el doctor Eduardo Peña es especialista en medición de lentes, totalmente gratuito y computarizado. Luego elige usted entre usar lentes orgánicos, antirreflejos, bifocales, progresivos. Óptica Peña, en calle Sucre, número 135. Contamos con laboratorio óptico. Por llegar antes de Llama al 7704-0908. Óptica Peña. Agropecuaria Agro Holker SRL, al servicio de los productores, ofrece a la venta agroquímicos de las mejores marcas, con los mejores precios del mercado, como ser fungicidas, bactericidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y semillas. Contamos con asesoramiento profesional en el campo. Estamos ubicados en Valle Grande, calle Virrey Mendoza, frente al mercado Samuel Villazón. Atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. AgroHolker SRL, agricultura con diferencia, de su propietario, ingeniero Augusto Rojas Molina. Contactos al 6901-7191. Agropecuaria AgroHolker SRL. Transmite Radio Yaguarí, pionera en comunicaciones en los valles cruceños. Desde 1963, Radio Yaguarí junto a toda su familia. Auspicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Mateo Limitada, el Departamento de Prensa de Radio Yaguarí presenta. El noticiero de Radio Yaguarí. Una relación veraz, ágil e imparcial de los hechos que hacen noticia en nuestro medio. Preparadas especialmente para las tres provincias de los valles cruceños. Florida, Caballero y Valle Grande. El noticiero de Radio Yaguarí. Una relación veraz, ágil e imparcial de los hechos que hacen noticia en nuestro medio. Muchas gracias por su amable y gentil atención. Estaremos con más noticias todos los días en este mismo horario. Permiso.